Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Disculpe una preguntita. Estamos justo con don Jordi Chaparro, el dueño de las salas. Hemos tomado el edificio de USAID, pero no hemos tomado las pantallas de cine bolivianos. Bueno, si que toman las pantallas de cine bolivianos, pues no sé lo que van a ver. ¿Cómo es la dictadura de distribución del cine norteamericano? Bueno, yo creo que la dictadura no es tal dictadura, es un problema de producto. O sea, es igual que si te dijera, ¿por qué no es una dictadura la Coca-Cola? ¿Por qué toma usted Coca-Cola? Pues porque le gusta. ¿Por qué le va a ver una película como Gravity? Pues porque al 90% de la gente le gusta. Otra cosa es que al 10% no, pero no le gusta. Es un gusto inducido y reproducido. Es un gusto construido. ¿Y por qué le gusta a la gente las hamburguesas? ¿Por qué le gusta? Será inducido lo que quiera, pero a ver, todo esto es un problema comercial. Tener unas salas aquí cuesta 20 millones de dólares. Es decir, usted si hace estas salas solamente para dar producto boliviano o cultural, no tendrá salas, tendrá una sala o dos salas, o tendrá la cinemateca. ¿Prefiere tener cinemateca? Que no pasa nada, no tiene nada. ¿Qué tiene con la cinemateca? Nada, una ruina. Entonces, ¿qué pasa en el cine? Es que o nos acostumbramos es que el cine comercial puede producir cine cultural, pero al revés, ¿no? Es que la fórmula no funciona, pero es una fórmula económica. Pero, pregunta, ¿cuáles son las condiciones de las distribuidoras norteamericanas en Bolivia? Pero no es un problema de las condiciones. Las condiciones de las distribuidoras en Bolivia es un poco anormal por el tema de tener solamente un distribuidor para cinco medios. En los demás sitios hay más flexibilidad porque los medios tienen su propia distribución o tienen diferentes distribuidores, ¿no? Aquí tenemos UIP por un lado y tenemos un distribuidor que maneja más. ¿Complica más las cosas? Sí, pero también las complica el hecho de que solamente hay cuatro multisalas donde pueda tener usted más de cinco salas. Entonces, es tanto el producto que se lanza al año, 260 películas, que es imposible pasarlas. Entonces, sí que hay gente que puede comprometer una sala como la comprometemos nosotros. Nosotros tenemos aquí una sala solo para la Cinemateca. ¿Quiere ver lo que recauda? Pero tenemos una sala destinada a todo. El problema no es la sala, el problema es el tipo de cine que ustedes están pasando en esa sala. Yo no, y ese es un problema la de la Cinemateca. Sí, pero es un problema. La Cinemateca no tiene chispa, no tiene vida ni conocimiento en este momento. ¿Quiere que le enseñe de lo la que es el cine? ¿Quiere que enseñe las recaudaciones en Italia o en España del cine cultural o del cine club? Es misma. Eso es un problema de que la atracción que tiene para esta gente es un público minoritario. El otro será un público inducido, no, lo que usted quiera. De acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones de las distribuidoras? Exactamente, si nos las puede precisar. No, las condiciones de las distribuidoras tienen un producto y este producto es el producto que el cine quiere, que es lo que está pasando ahora con la película de Juan Carlos. Si usted va a un cine que tiene dos salas y tiene esta semana Gravity, no va a vaciar su sala para poner una película que teóricamente, digo teóricamente porque no se sabe, nunca va a tener menos consumo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Gravity ha vendido miles y miles y miles de entradas. Entonces este señor, para sobrevivir, tiene pero que pasar. Pero es un problema de propaganda. Es como la Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola te impone que no puedes vender ningún otro producto más. La Coca-Cola gasta mucho dinero en publicidad y entonces uno pide una Coca-Cola también por ese embobamiento. Pero ¿y qué hace con la película? Si la gente lo que ha leído en el periódico y lo que ha visto en la televisión es que Gravity es una película interesante aunque tenga una serie de anomalías técnicas. Pues, mire, Gravity es un claro ejemplo de lo que es el marketing. Gravity tuvo... ¿Usted tiene salas de cine para ganar dinero? Evidentemente. Evidentemente. ¿Y difundir cine norteamericano es rentable? Claro, porque hay una piratería brutal también de todas esas películas. Pero bueno, pero hay una piratería consentida. Entonces, contra eso es un enemigo más que hay que luchar, ¿no? Como una competencia más consentida. Porque todo el mundo sabemos dónde está la piratería. ¿Por qué no la eliminan? No, yo la defiendo. Si la eliminan la piratería, me roban a mí el cine. Yo no quiero. O sea, claro, yo defiendo es que esa es como piratería. Ver el cine gratis. Si no, pero con el cine norteamericano yo no tengo ningún rubor. Bueno, pero no lo merece vea. Otra cosa. Pues no lo vea. No lo vea, porque es a mí no me parece bien. ¿Le parecería a usted bien leer un libro sin pagarlo? Sí, ¿no? Por eso existen las bibliotecas. Sí, entonces el escritor es de aquí venía. Bueno, a ver... ¿Le gustaría que leyeran su periódico sin pagarlo? ¿Y usted no cobrará? Yo no lo cobro cuando puedo no cobrarlo. Ya, y cuando puedo cobrarlo, lo cobro. Y hago un equilibrio. Pero yo soy un enano, yo soy nada. Bueno. Estamos con Jordi Chaparro. ¿Cuánto se recauda en las salas de cine? Porque yo, por ejemplo, que voy mucho al multicine, eso sí, yo voy a las lindas, a las películas de cine arte, siempre las veo vacías. Siempre está vacía. Es un problema, si quiere, cultural, es un problema de marketing, es un problema de que la película no interesa. No lo sé, porque están vacías, pero están vacías en Bolivia, están vacías en donde quiere, Italia, Inglaterra. Menos vacías, porque la gente tiene una costumbre más de ir a este cine cultural. Ahora, usted no tiene ninguna obligación, ningún pensamiento educativo, ninguna reflexión respecto de una sala de cine vacía. Sí, yo no puedo solucionarlo. Yo paso el producto y hago un esfuerzo. A otros les toca hacer el resto del esfuerzo. Yo tener una sala vacía, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el personal, tengo que pagar, y no recaudo ni para pagar eso. Entonces, y tengo que pagar al señor que ha hecho la película, aunque sea poco, porque recauda poco. Yo ya he hecho mi parte del esfuerzo. La pregunta es, ¿a quién le corresponde la otra parte del esfuerzo? Porque ¿a quién le corresponde? Hombre, está clarísimo. O sea, si usted tiene un problema de que la gente no tiene cultura, pues será el señor que hace cultura, ¿no? Está clarísimo. O sea, decir, si usted, la gente, no tiene una educación, es porque esa educación alguien se la tiene que dar. O yo también voy a hacer un colegio. Yo ya tengo una película y la paso. Y yo paso la película en la medida en que vende. Y mientras tengamos este querer imponer que la gente vea una película que no quiere ver, pues tendrá las salas vacías. Usted tiene que lograr que la gente venga a ver una película porque quiere venir a verla. Si usted le pone en una sala 17 días seguidos la misma película y no quiere ir a verla, no va a ir a verlo. No va a ir a verlo. Y no va. ¿Y qué está en la sala vacía? Entonces, este querer que la gente vea el es lo mismo que el problema no está en las condiciones del cine de Hollywood, que quiere eliminar cualquier otro cine. Porque yo tengo la sensación de que quieren eliminar el otro cine. Está totalmente equivocada. Lo que hay, los americanos tendrán muchas cosas negativas, pero si tienen una positiva es la competencia. O sea, ellos quieren competitividad. Ellos quieren que el cine local esté fuerte por la sencilla razón de que esa competencia les permite no ser monopolio. Le voy a dar un caso muy, muy claro. Italia. 60% de la recaudación es cine italiano. 40% es cine americano. ¿Por qué? Muy potente. ¿Y Estados Unidos hace algo para evitarlo? Nada. ¿Los que tienen americanos hacen? Nada. Ya, pero no estamos hablando de una cantera que le interesa, que es Latinoamérica, es decir, su relación imperialista es para con América Latina. Quieren tener en la bandeja a Centroamérica, quieren tener en la bandeja pero a Sudamérica. Esto es un negocio. Yo de verdad, idealizar estas cosas no me parece lógico. O sea, esto es un negocio que hay un señor en Hollywood que pone. No hay una guerra ideológica del cine norteamericano contra el cine latinoamericano. No lo hay, para nada, absolutamente para nada. Esto es una imagen equivocada, ¿eh? Pero él también la habría contra el italiano, contra el español. No, porque los italianos, los españoles y los franceses, primero que cultivan su cine, tienen una cuota sus países obligatoria en las salas, en sus normativas culturales, y ni la Coca-Cola entra tan fuerte como entra América Latina o al África. Este es un problema de colonialismo. No, Coca-Cola, yo vendo Coca-Cola en Italia igual que aquí. Y le diría una cosa, yo la primera vez que hice cines en Italia, que era 15 años, me dijeron, aquí en Italia, como somos tan intelectuales, se creen muy intelectuales, porque las películas que usted consume el 60%, usted no las vería. ¿Usted ha visto una película italiana que recauda 20 millones de euros? ¿La ve? No aguanta ni 10 minutos. Es un bodrio de película. Pero le gustan los italianos, es lo que quieren los italianos. Ahora va a salir una película dentro de 3 semanas que va a ser, recaudó hace 2 años, en enero, igual que Avatar. Igual. Y usted no aguanta 15 minutos de la película. Pues no, un absurdo. Una película italiana de risa. O sea, todo lo que hacen es risa. Pero funciona porque es lo que quieren ver los italianos. Den lo que quieren ver los bolivianos. Si esa es la fórmula, aquí no hay imperialismo ni nada. Paga un producto que la gente. Pero se ha ido eliminando poco a poco. Es que usted es, digamos, un producto de los últimos años. Pero yo, por ejemplo, todavía recuerdo de niña que el cine México era el cine más popular de toda la ciudad. Que la gente hacía colas y solamente veíamos cine mexicano popular. Y el cine norteamericano ha ido como, por ejemplo, eliminando, asesinando, cual en la película de Fellini, la entrevista, ha ido a asesinar, el western ha ido a asesinar al cine pero mexicano. Pero el cine mexicano, mira, el cine mexicano ha ido muriendo, ese cine popular del señor. Usted ha visto la película última esta de ¿Sin libro de instrucciones? No. Véala. Y verá dónde puede llegar el nivel de calidad del cine mexicano. Está vendiendo en Estados Unidos millones de dólares. Vea la película, se la recomiendo. Yo probablemente es de las mejores películas que he visto en mi vida en los últimos 6 años. Pero recauda mexicana. Dinero. Claro, porque recauda dinero. No porque sea mexicana ni sea americana, sino porque recauda dinero porque la gente se queda impresionada por esta película. Es una película que se distribuye boca a boca. ¿Por qué? Porque la película es buena, el argumento es bueno, la actuación del artista principal cuando es comediante, que es lo que es él, es buena, cuando es dramático es horrible, ¿eh? Pero el texto, el guión, la puesta en escena es tan buena que la gente la ve. Y es mexicana. Pero no, es que esto de catalogar que la gente ve solamente una película en marketing, no, es verdad. Esta película la puede ver, vea las recaudaciones, póngase en Estados Unidos y ha recaudado una verdadera fortuna. ¿Pero por qué? Porque es una película que... ¿Pero si es posible que si usted la trae a Bolivia no le pase eso? Lo va a ver dentro de 2 semanas. Lo primero que he pedido es traerla. Lo va a ver dentro de 2 semanas, la extraeremos. ¿Qué película no norteamericana, no del cine hollywoodense, ha sido taquillera en Bolivia? Ha habido películas, no, lo que pasa es que, por ejemplo, hay películas que son muy taquilleras en Europa que aquí no funcionan, ¿no? Entonces el cine europeo aquí no funciona. No les gusta Almodóvar, no les gustan muchas de las películas españolas que hemos traído. Yo soy el primero que traigo todas las películas independientes que no traen los americanos, los traigo yo. O sea, es decir, y la verdad es que venden muy poco, no impactan a Almodóvar. Aquí la gente lo ve como homosexual y todas estas manías que tienen los bolivianos. Pero yo no voy a convencer a 10 millones de personas de que Almodóvar tiene un buen cine. O sea, yo no lo voy a convencer. O sea, si el tío considera, si los bolivianos consideran que un hombre sexual no puede hacer buena, homosexual no puede hacer buenas películas, ¿qué voy a hacer yo? No voy a poder hacer nada. Yo que recuerde películas que no hayan sido norteamericanas aquí, que han tenido mucho, mucho, mucho éxito, poquísimas porque la gente... ¿Pero algunitas que podamos recordar? Ni me acuerdo, imagínese, ni me acuerdo. No me acuerdo. Cine boliviano, cero. Bueno, el cine boliviano ha tenido éxitos relativos con Juan Carlos, ha tenido con Antonio, ha tenido con Belloc en su día, pero su techo es muy reducido. O sea, hacer un éxito. ¿Cuál es su techo? 100.000 espectadores. Eso es un exitazo. Hay otras que no llegan ni 5.000. Y las pasamos. ¿Y cuál igual es el techo de una película norteamericana en Bolivia? ¿Un millón? De PK World, me ha hecho 1.000.000. Me dan ganas de llorar. Sí, pero es que pero esa es la realidad. Eso es intentar luchar contra la realidad. Pero yo sí creo que hay un trasfondo de colonialismo cultural. Bueno, lo que pasa es que es una manera. Es una manera de. Una manera también de. No, pero es una manera de justificar lo que no hacemos. Le doy la culpa al otro. ¿Por qué no lo ven desde ese punto de vista? Yo me quedo un poco sorprendido. Nosotros pasamos todas las películas bolivianas en las 3 ciudades. Y la gente dice, bueno, es que voy y no hay nadie en la sala. Sí, ¿qué te importa? ¿Qué haga? Sí, pero yo no puedo tener la sala vacía. Porque me cuesta luz, me cuesta lo que le he dicho antes. Y aparte, o sea, que decir, ¿qué hago con una sala vacía? ¿Qué va a hacer usted en los cines del Alto? En los cines del Alto, yo no tengo ningún cine en el Alto. En el futuro quiero hacer un proyecto en el Alto que estoy negociando. No está usted ya con abrir un multicine en el Alto. Sí, pero dentro de 2 años. Estamos en la firma, aún no está firmado. ¿Y el formato va a ser el mismo? Claro, sí, es que funciona igual. Mire, le estaba dando el ejemplo de Italia. Cuando yo hice el primer cine en Italia hace 15 años, me dijeron los italianos: aquí ni palomitas ni Coca-Cola, Aquí nosotros tomamos café antes de entrar al cine, hacemos el intermedio, salimos a tomar un café y volvemos a entrar al cine. Pero ni palomitas, ni Coca-Cola, ni... Detesto nada, olvídese. Nosotros los italianos vendemos más que en España. Y siguen consumiendo palomitas y no hacemos intermedio. Ellos hacían el intervalo, hacían la mitad de la película, salían a tomar café, entraban y luego en la película. Esto en Italia, en los cines del sur, en los cines de verano, lo siguen haciendo. Comen palomitas, comen Coca-Cola. Y yo no les he puesto en la cabeza que coman Coca-Cola. Bueno, de todas maneras, el modelo de su cine es el modelo norteamericano. Bueno, mis cines es el modelo del mundo. No, es el modelo norteamericano. Es universalizarlo. Pero es el modelo norteamericano. Dígame un cine, y tampoco es tan suyo. Dígame. Es una copia del norteamericano. ¿Y qué quiere que haga? Que copie el formato del cine cultural. No, yo no quiero nada. Pero yo no quiero dejar de decir lo que veo. No, usted lo que ve es lo que ven todos los cines del mundo. No, este es el modelo norteamericano. Pero todo el mundo ve el modelo americano. ¿Ustedes cómo quieren que yo me compre un coche indio en lugar de un coche americano. El 90% de la gente compra coches americanos, europeos, no indios. Yo no le puedo hacer nada contra eso. O sea, si ustedes el no entienden... El cine es un acto cultural muy peculiar. Y yo creo que sí se puede construir otro cine que no sea ese. Bueno, inténtelo. Pero no me pida a mí el dinero, ¿eh? No, yo no le estoy pidiendo nada. Yo le estoy robando su tiempo y punto. Y sabes que no se lo pediría, pero se lo robaría. Pero bueno, así que no se preocupe, oiga, conmigo pero fíjese, no una le pido cosa. Nada. Usted misma da un ejemplo. Si usted compra cine pirata porque es la única manera que tiene que ver cine, le está robando el dinero. Es la mejor manera de sabotear su multicine. Yo compro cine pirata, pero jamás el de Juan Carlos Valdivia. Jamás el cine boliviano. Juan Carlos, pero ¿y el otro Juan Carlos que en lugar de llamarse Juan Carlos se llama, yo qué sé, Michael Jackson? Usted no me lo trae. No, es que a ese usted no me lo trae. Usted no trae Cannes, usted no trae San Sebastián, usted no trae El Oso de Berlín. Y usted demora 2 y hasta 3 años en traer El Oso de Berlín, que yo quiero ver ahora. ¿Por qué? Yo quiero ver la película de Hannah Arendt ahora. ¿Por qué? Entonces me voy donde el pirata que me la trae. Pero explíqueme el por qué. Porque ha salido ahora. Y yo pertenezco al ahora. ¿Y por qué no la tenemos hasta dentro de un año? Porque no me la venden. Pero hasta el pirata dentro de un año, la tiene. Porque estás tan Bolivia. Y es mi cuate, el pirata la tiene. El pirata será su cuate. Pero si usted va a Europa, tendrá esa película la primera semana. Aquí la tiene porque como Bolivia es un país tan chico que no le hacen ni copias para nosotros, porque además traemos una copia o dos copias, tiene que ir pasando todo el formato, toda Sudamérica, México, Perú y pero aquí. Yo no tengo ese tiempo. Bueno, claro, pero yo como no, espectadora yo pero, necesito pero el cine hace todo una lo que velocidad puede. Mayor. Y ¿sabe lo que pasa? Que luego de esperarnos todo ese tiempo y traer la película y gastarnos un montón de dinero en traerla, no va nadie. Ya, porque ya la viste, claro. Ya la viste. Pero en la DVD. Dio gracias a un señor que la bajó de un internet y que aquel señor intelectual, que se llama Juan Carlos Valdivia, pero en Alemania, no cobra un duro. Y sabe... No, usted, mire, por ejemplo, Margaret von Trotta, que es la directora de Hannah Arendt, en Alemania, tiene la subvención del Estado porque la industria cinematográfica es sagrada para países como Italia, Alemania, Francia, España. La industria cinematográfica es sagrada porque piensa, es identidad cultural. Tanto cultural. ¿Usted piensa que el señor que usted le compra el DVD en la calle lo explota o no? ¿Sabe cuánto cobra? ¿Sabe? Análisis económico, ya sé que a usted la economía no le gusta. No, me gusta la economía. ¿Qué vale un DVD trucho de estos que compra usted? 12 bolivianos. Digamos, si es una película, un oso de Berlín. 12 bolivianos. ¿Qué cobra el señor que está mojándose en la calle para vendérselo a usted? Un boliviano. ¿Qué se queda, qué vale el DVD? Un boliviano. ¿Quién se queda los otros días? Bueno, ¿y usted con cuánto se queda por seguir promocionando un cine norteamericano imperialista? La relación de usted no es más ética que la del tipo, del pirata. Mucho más ética. Usted es otro pirata, muy parecido. Hombre, no, lo que pasa es que la diferencia es que usted es un pirata con millones de dólares y el pirata de la calle es un... La diferencia es que yo arriesgo mis millones de dólares y ese señor no arriesga nada. Y yo no gano el 80%. Porque no tiene nada que arriesgar. No tiene nada que arriesgar. El mangante, el delincuente que hace las películas, está muy equivocada. Eso es una mafia. Usted defiende las mafias y las alimenta. O sea, ese señor es un mafioso. Baja. La piratería es lo único que democratiza en Bolivia. No democratiza el nada. Cine no democratiza y nada. La música. Solo democratiza la mafia. Y usted está subvencionando a la mafia. Y ese señor es un mafioso que tiene en una habitación. Pero es como es lo mismo que usted está diciendo. Yo me voy a comprar lo más barato y lo que me gusta. Sí. Es lo que usted dice con todo el cinismo. No, yo pongo las películas que me dan plata y yo digo, y yo pago las películas está que puedo pagarlas. Es exactamente, éticamente es lo mismo. De los cuales usted recibe sus beneficios. Yo pago impuestos como yo también pago impuestos, señor. El señor del debido. Y además, lo que pasa con los impuestos no son la gran resolución ética de todo. Bueno, entonces, no le pague a Juan Carlos. Sí, yo te digo tranquilo. No le pague a Juan Carlos, no le pague al gobierno, no pague a nadie. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.